Atento, atenta, acá Ladri, corresponsal popular para la Rueda del Grito. Estoy aquí en Nono, en el Zoom más precisamente. Me encuentro con Ximena Guzmán. Ella sería escultora, pero en realidad, según sus propias palabras, es una mujer que ha comprado 10 kilos de arcilla y se dedica a jugar con ella. ¿Cómo estás, Ximena? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Contame, ¿cómo es eso de que no te consideras escultora? Claro, empecé hace un año y 3 meses más o menos. Majo, una amiga y vecina que tiene la escuela de cerámica acá en Nono, puso su escuela en su casa y yo la fui a visitar. Me di un pedacito de arcilla e hice una cabeza. Y me gustó mucho y Majo me dijo que estaba buenísima. Entonces fui y me compré 10 kilos de arcilla y empecé a jugar en casa. Y bueno, y me gustó mucho, tanto que tengo un montón de esculturas y las estoy mostrando. ¿Qué hacías antes de...? Bueno, yo sí que sé qué hacías, pero contale a la audiencia de Radio Grito qué hacías antes. ¿Qué hacía y qué hago? Sí, ¿qué haces todavía? Sí, perdón. Bolas de fraile. Y bueno, ahora estoy haciendo pastas caseras y esculturas. Nada que ver una cosa con la otra. Polifacética. Sí, a full. Bueno, buscando el sustento económico diario con lo que salgo a vender ambulantemente y el sustento emocional con la escultura y sabiendo que a lo mejor existe la posibilidad de descansar de las harinas y poder vivir de lo que tanto me gusta. No es que no me guste hacer panificación, pero es muy grato hacer lo que a uno le gusta, de verdad. Bueno, digamos que tu arte es... Es con tus manos hacer cosas, ¿no? Sí, todo, sí. Soy súper productiva. Veo en mi hijo más grande, Bautista, que tiene 14, es contagioso el arte. Cuando uno se engancha con algo, por ejemplo yo con la escultura, es como que las ganas de seguir y seguir y organizar y crecer y buscar y... él está con la música también en la misma sintonía que yo. Y el otro día me dijo, mamá, estoy feliz porque descubrí lo que me gusta hacer. Le digo, qué bueno que a tus 14 años lo hayas descubierto. Yo lo descubrí a mis 38, ¿viste? Es como buenísimo. Bueno, Miguel, ¿cómo haces una escultura? ¿Cómo comenzás? Comienzo sin ninguna idea previa, desde un bloque de arcilla. Pongo las manos y va fluyendo. No es que digo, bueno, hoy voy a hacer, un caballo. Sale la idea sola. Bueno, decime, por ejemplo, acá dice, este es mi papá. Sí, Eduardo Guzmán. ¿Es tu papá realmente? Sí, es mi papá, es un busto de mi viejo, que papá era dibujante. Él dibujaba caballos, vivía en San Javier y era muy querido en el pueblo. Y mi primera muestra se hizo en San Javier. Entonces todos los amigos de papá me decían, lo tenés que hacer. Mi viejo falleció hace 9 años. Tiene que estar tu viejo presente en la muestra, por una cuestión de transmisión genética del arte y no sé qué. Por eso a la muestra le puse de Guzmán a Guzmán. Y bueno, y acá está. A partir de esta muestra, que... ¿Qué pasa, no? Y ahora creo que viajan para Córdoba y la idea... ¿Vas a Córdoba también? Sí, sí. ¿A dónde? Todavía no sé bien. Es un centro cultural que me ofrecieron hacer una muestra allá. Uh-huh. Y buscando lugares para que las piezas circulen y la gente las conozca y no se estanquen en mi casa, que es justamente lo que no quiero, que la gente pueda ver, ¿viste? Y mostrar lo que tanto me gusta hacer. Bueno, la última pregunta, Ximena, y algo que le hago a todos los artistas, es si a vos te emociona hacer esto. A mí me emociona un montón. Me emociona un montón y ver cuando la gente, ahora estos días en esta muestra que yo me quedé acá, porque por lo general dejo y me voy, me metí entre el público, viste, con un poco de miedo en como algún si fueras momento. Un público más. Sí. Y tenía miedo de que tiraran algún comentario tipo, ay, qué fea que está esta escultura. Pero no, sin saber que yo era la que estaba al lado, todos decían, ay, mirá, me está mirando. ¿Viste? O un nene se puso a hablar con la escultura de mi papá y me daban ganas de decir, ¿qué te está diciendo? Contame qué te dicen. ¿No? Es muy flashero. Qué lindo, sí, mira. Bueno, me alegro mucho, realmente tus obras son hermosas. Espero que te vaya muy bien. muchísimas gracias. Y bueno, que puedas dedicarte a vivir de esto. Sería genial. Y si no, bueno, es lo que tiene que ser. Mientras tanto, yo alegro mi alma con esto, que me gusta.